siendo las 11:24 de la mañana en el Mañanero. Lo que vamos a escuchar es la segunda parte del informe, que consta a partir del 10 de junio de 2008, cuando se anunciaban las retenciones móviles al trigo y al maíz. Bueno, desde ahí vamos a hacer un repaso de lo que sería la segunda parte desde la asunción de Néstor Kirchner. Diga, Agustín. No, que es la segunda parte que involucra hasta ahora los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Como presidente de la República Argentina. Ahí lo escuchamos. Adoptamos un sistema de retenciones móviles para determinados productos alimentarios. Para el maíz y el trigo redujimos la alícuota que hasta ese momento estaba vigente y la aumentamos para la soja. La medida tuvo por objeto dos finalidades esenciales. La primera y principal, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria en la mesa de todos los argentinos. La segunda parte es la redistribución del ingreso, que aquellos sectores que mayor rentabilidad tienen, por distintas circunstancias, en principio por las condiciones macroeconómicas de este propio modelo que hemos diseñado los argentinos, que destinamos todos los años 12.000 millones de dólares a sostener un tipo de cambio competitivo para los sectores que exportan. Hoy, Aerolíneas Argentina es una empresa concursada, está en concurso. Para los que no entienden derecho, el concurso es el paso previo a la quiebra. En estas condiciones y con una deuda postconcursal, como recién nos decía el ministro, de casi 980 millones de dólares, de los cuales 260, algunos síndicos sostienen que es más, es exigible, ordené al ministerio que se presentara ante el señor juez del concurso para precisamente pedir la intervención judicial por esa deuda postconcursal y poder garantizar el servicio mínimo. Luego pudimos llegar a un acuerdo que se formalizó hoy y que consiste básicamente en un periodo de transición de 60 días en los cuales debemos analizar, Tribunal de Tasación Mediante de la Nación, cuál es el verdadero estado patrimonial de la empresa. Pero esta es una decisión que no puede ser tomada solamente por quienes habla, por más facultades legales que tenga como Presidenta de la República. Esto exige también la participación activa del Congreso Nacional. En primer lugar, porque le corresponde por aplicación de la Ley 23.696 de privatizaciones y la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que tiene participación obligatoria desde que la compañía se privatizó hasta la fecha. En segundo término, porque también deberemos disponer de sumas para poner en valor nuevamente a la empresa y de esta manera luego plantearnos la participación a través de mecanismos licitatorios públicos, transparentes, nacionales e internacionales, la incorporación de capital privado, porque creemos en la articulación de lo público y lo privado para hacer grande a esta empresa. El Congreso va a debatir este año el proyecto de ley de medios audiovisuales que sustituye a la vieja ley de la dictadura. Esta ley tiene una metodología novedosa. Como anteproyecto la presentamos un 18 de marzo en la ciudad de La Plata para que fuera discutida en foros en todas las provincias y en todas las regiones argentinas. Más de 23 foros, más de 80 conferencias, participación de todos los sectores para que realmente constituya un proyecto colectivo, un proyecto común. Algunas de las cuestiones fundamentales en sus contenidos. El establecimiento de tres segmentos de la información y de los medios audiovisuales. El campo de los medios audiovisuales, que hoy mayoritariamente es de carácter comercial y solamente hay un pequeño espacio para el sector cooperativo, para el sector de las ONG, va a cambiar en forma estructural, porque un tercio será para el espacio comercial, un tercio para el espacio público y un tercio para las organizaciones no gubernamentales. Se fija la suma de 180 pesos, al igual que para los trabajadores registrados en relación de dependencia, para los sectores vulnerables de nuestra Argentina, nuestros niños y niñas, adolescentes hasta los 18 años, con un concepto de universalización de la asignación básica familiar, que es, en los instrumentos salariales, el más redistributivo, el más justo, porque paga por cada uno de sus hijos. En este caso, la ampliación de la asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal que perciban menos del salario mínimo vital y móvil, tiende de la misma manera no a competir en el mercado laboral quitando mano de obra, porque en definitiva lo que pasaba muchas veces con los planes sociales, y se quejaban del sector empresarial, que no se conseguía mano de obra porque querían seguir con los planes sociales. Acá, el que perciba la asignación familiar, cuando consiga trabajo o cuando consiga regularizar su situación, sigue percibiendo esa asignación familiar, la pobreza. Bueno, es decirlo también, ¿por qué se puede hacer? ¿Por qué se puede financiar? Porque también decidimos en algún momento que los recursos de los trabajadores deben servir también a los trabajadores y a los que todavía no han conseguido trabajo. Si hubiéramos dejado esos recursos en las manos de las administradoras de pensión, como estaban, seguramente esos 9.965 millones hubieran sido para pagar comisiones, sueldos de ejecutivos. Estas cosas que tienen que ver con la aspiración a la igualdad que toda sociedad debe tener, son cosas que no nos pueden dividir, son cosas que al contrario nos deben unir. Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. Cuando me enteré de la sanción, yo estaba en China, como ustedes saben, y esto fue aquí a las 4 de la mañana, y allá eran las 3 de la tarde, yo estaba en plena reunión con la Cámara de Comercio de Shanghái, y me pasaron la votación. Y yo decía el otro día cuando me levantaba, ¿no? Creo que lo comenté hoy también en un medio, que yo el otro día de una sanción tan importante, de una ley, me había levantado exactamente con los mismos derechos que había tenido antes de la sanción. Cosa rara, ¿no? Porque cada vez que se aprueban cosas importantes, alguno queda siempre tambaleando con algo menos, o por lo menos es la historia de la Argentina, ¿no? Y del mundo. Y sin embargo, yo estaba con los mismos derechos y había cientos de miles que habían conquistado los mismos derechos que yo tenía. El primer título de la ley habla, y que es precisamente de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Realmente somos el único país de Latinoamérica, y yo diría casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales. Quiero mencionar que no estamos ante un hecho inédito. En realidad, en América Latina somos el único país, reitero, que no maneja. Y el modelo, además, que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada. Ahí escuchábamos la segunda parte de este informe preparado por nuestra producción, haciendo un raconto de lo que han sido, lo que están siendo estos 10 años de gobiernos kirchneristas. Escuchamos esta segunda parte centrada en lo que fueron las medidas más importantes de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Recordábamos lo que había sido la disputa por las retenciones móviles, que parece que quedó allá lejos y hace tiempo, no fue hace tanto, estamos hablando de mediados del año 2008, la estatización de Aerolíneas Argentinas, lo que fue la presentación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cosa que para nosotros en FM La Azotea fue, como radio, digo, ¿no? Lo más importante, lo que vimos de un modo más, más cercano. La creación y la implementación de la asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario, cuestión en la cual también nosotros participamos e intervenimos muy activamente de modo positivo para que la ley fuera sancionada, y cerrábamos con el anuncio de voz de la Presidenta de la Nación de lo que fue la recuperación del 51% de las del paquete accionario de YPF hasta ese momento en manos de Repsol. Un raconto, obviamente, quedaron cosas afuera, podría haber durado muchísimo más. Es nuestra humilde y sencilla visión de estos 10 años que han transcurrido desde la asunción de Néstor Kirchner allá por mayo del año 2003.